Hola, hola amigos de País Lobo, estamos nuevamente con nuestra gran ministra Gloria Hut y le vamos a preguntar hoy día por la reunión que tuvo con el intendente Harry Jürgensen, que la vino a visitar la semana pasada. Cuéntenos, ¿qué tal estuvo eso? Estuvo muy bien, yo creo que es muy bueno que los intendentes y los ministros nos reunamos para abordar problemas regionales, una lista larga de cosas. Por supuesto que vimos todos los temas de las tarifas en Caleta de la Arena, Puelche, y el impacto sobre potencial sobre Gualeguay, así que estuvimos trabajando en soluciones posibles. Ahora él vuelve a la región con algunas de las sugerencias, así que esperemos que podamos avanzar. Vimos varias otras cosas también, pero fue una muy buena reunión. Una de las principales críticas que te hacen en Twitter y en distintos lados es qué pasa todo en Santiago, que se habla de la red en Santiago y qué pasa con las regiones, qué pasa con los fondos, qué proyectos tienes tú ahí en concreto. Efectivamente, yo recibo muchos mensajes que son principalmente quejas de regiones. Y yo creo que no son muy justos en el sentido de que regiones recibe la misma cantidad de recursos que Santiago y tiene una proporción más o menos igual de población todas las regiones que Santiago. Entonces, si uno mira la cantidad por persona, es bastante parecido. El problema que tenemos es que gran parte de los recursos que van a regiones no se ocupan en transporte. Y ese es el gran déficit. Y los recursos que nosotros centralmente administramos van principalmente a operación, a reducciones de tarifa, por ejemplo, o a financiar servicios de conectividad, pero no a inversiones. Y los recursos que van a regiones van a inversiones que no son de transporte. Entonces nadie invierte en los activos del transporte. Y por eso se deterioran los buses, se deterioran los terminales, o no hay terminales, o no hay inversión en tecnología. Lo que nosotros vamos a proponer es un cambio, de manera que centralmente podamos gestionar las inversiones y que localmente se defina la estructura, por ejemplo, de tarifas. Este cambio está relacionado con un proyecto de ley que se quiera mandar, con un decreto. ¿Cuál es la orgánica que debiera seguir esto? Esto debería ser un cambio en la ley de subsidios, donde nosotros propongamos una nueva estructura que garantice inversiones en el sector transporte, especialmente en transporte público, porque hay inversiones que se hacen en transporte, pero en transporte como infraestructura vial, que es necesario, yo no desconozco eso, pero lo que necesitamos mejorar es el transporte público, y en proporción al transporte público le ha llegado muy poco. Si uno hace un recuento de cuánto de los fondos de espejo que se entregan a regiones ha ido directamente a mejorar transporte público, es menos del 10% de todo lo que se ha entregado a lo largo desde que existe esta ley. Entonces necesitamos corregir esa situación y vamos a preparar un proyecto de ley que la invierta, en el fondo que nosotros podamos tener un poco más de tuición sobre las inversiones para asegurar que van al transporte público. Una de las cosas que nos ha comentado el Seremi de Transporte de Los Lagos es que no son hay posibilidad de que lleguen los buses eléctricos y la electromovilidad. ¿Es así? ¿Llegarán? Estamos trabajando fuertemente en un proyecto que nos permita desplegar buses de estándar red, que es el nuevo estándar de transporte público en todo Chile. Vamos a partir gradualmente, igual que en Santiago, con corredores, y a partir de esos corredores después se irá extendiendo la red, y es probable que partamos con las capitales regionales. Vamos, una vez que el presidente vuelva de su gira a China, posiblemente anunciemos la secuencia con la cual vamos a trabajar, pero el objetivo de este proyecto de despliegue en regiones es que no pase lo que tradicionalmente ha pasado, que llega la modernidad a Santiago y 10 años después empieza a aparecer en regiones. Nosotros queremos que lo que se haga en este alto estándar en Santiago también sea usado y esté presente en regiones al mismo tiempo. Así que por eso vamos a trabajar fuertemente para avanzar en esa línea. Último, ministra, en telecomunicaciones han habido grandes avances, sobre todo ahora con la visita de la subsecretaria Pamela Gidi a China. ¿Nos puedes contar un poco qué novedades hay? Sí, tenemos planes muy ambiciosos. Por ejemplo, duplicar la cobertura de fibra óptica en el país dentro de nuestro periodo. Son 10.000 kilómetros más y llegar a todas las comunas con fibra óptica. Eso es un cambio bien importante porque una vez que hay conexión de fibra óptica, el despliegue final, como de llegar a los hogares o los lugares donde se necesita cobertura, es mucho mejor y de mejor calidad. Así que hay planes muy ambiciosos. Y el viaje de la Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, a China, tiene por objetivo explorar el interés de compañías en postular a 5G, que es la licitación del espectro radioeléctrico, que nos va a permitir velocidades no conocidas hasta ahora en transmisión de datos, y esperamos que eso se transforme en un beneficio, especialmente para regiones y zonas más aisladas, porque es lo que facilita la telemedicina, la educación a distancia, la transferencia de grandes volúmenes de datos. Conversábamos también que había algunas inversiones que hacía el Estado y que se las llevaban algunas compañías, y que eso también podría cambiar en cómo se genera para el consumidor final los costos que eso tendría. Sí, hay algunos criterios de contraprestaciones, por ejemplo, en las licitaciones de espectro. Entonces, a las compañías que se adjudican parte del espectro para dar servicio, se les piden contraprestaciones que son coberturas de zonas aisladas no comerciales, digamos, porque la población es muy pequeña. Lo que estaba pasando con eso y también con fondos de subsidio de telecomunicaciones es que se cubre el valor de esa infraestructura, pero después queda en manos de una sola compañía. Y estamos ingresando un proyecto de ley para hacer obligatorio compartir esa infraestructura, especialmente en zonas aisladas donde no hay un incentivo para otro proveedor para instalar, hacer la inversión, porque los mercados son más pequeños. Entonces, donde es más pequeño, la idea es que el que construye tiene que compartir obligatoriamente esa infraestructura. Bueno, muchas gracias, ministra, por la entrevista de hoy. Muchas felicitaciones y que efectivamente se cumplan todas estas promesas. Muchas gracias, eso espero. Estamos trabajando fuertemente para eso.